¿Qué sucedió en el periodo entre la Ascensión y el Pentecostés? Este es solo uno de los aspectos que encontramos en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, estudio que continuamos hoy con el Dr. Abelardo Limón, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Recordará que en la última lección dijimos que fue tanto el poder del Espíritu Santo sobre los primeros apóstoles y los primeros creyentes que esto vino a afectarles en dos formas muy particulares. En primer lugar, en el hecho de que compartieron los bienes en comunidad. En segundo lugar, vimos que en el ejemplo de Ananías y Zafira, el Espíritu Santo tuvo que traer orden a la iglesia primitiva y tuvo que disciplinarles por haber engañado en cuestión a la propiedad que habían vendido. Y que este acontecimiento, aunque difícil, fue muy saludable para el desarrollo íntegro de la obra. Vemos que en el capítulo 5, verso 11 al 16, que la disciplina tuvo un efecto muy positivo. Es decir, después de la disciplina vinieron grandes señales y maravillas para comprobar el gran poder de Dios, y que hoy día también sabemos que después de la limpieza de la iglesia siempre viene un tiempo de gran bendición, y esto nos debe de animar. Bien, ahora vamos al punto del arresto de los apóstoles, de su juicio y su puesta en libertad. El capítulo 5 nos habla precisamente de esto en el versículo 17 hasta el 52, donde vemos que Dios, en su providencia, muchas veces provee ayuda y liberación por medio de fuentes muy inesperadas. Le animo a que usted lea esta gran porción del libro de los Hechos, que seguramente le animará en su propia fe. Pasemos ahora al punto de la organización en la iglesia primitiva. En primer lugar, vemos que era muy necesario la organización, puesto que el capítulo 6 nos habla del inicio de problemas entre ellos. En medio de la iglesia de los primeros cristianos apareció, amable oyente, la crítica y la murmuración. Dos cosas que aparentemente están muy evidentes en la iglesia moderna. A partir de aquí vemos que la Biblia ya no menciona más la vida en comunidad de bienes, ni tampoco dice nada en cuanto a que otra iglesia lo intentara, y esto lo consideramos como algo muy interesante. Por cuestión del inicio de los problemas, a base de la crítica y la murmuración, fue necesario la elección de 7 diáconos para atender a los asuntos materiales en la iglesia, mientras que los apóstoles se ocupaban de ministrar la santa palabra de Dios. Aquí cabe notar, amable oyente, que los 7 diáconos que fueron elegidos tenían nombres griegos. ¿Y por qué mencionamos esto? Es que esto es importante porque manifiesta así la sinceridad y bondad de los apóstoles y los creyentes, pues para solucionar las quejas de los de habla griega, pusieron en manos de judíos de habla griega toda la distribución. El verso 7 del capítulo 6 nos cuenta los resultados de dicha organización. No debemos aquí temer ni tampoco reverenciar a la organización en una iglesia. Ellos no se organizaron hasta que surgió una necesidad para hacerlo, amable oyente, y el propósito de la organización debe ser servir y no vivir para servirle a ella. Cuando la necesidad ya no lo amerite, se debe deshacer tal organización. Antes de pasar a la segunda división del libro, permítame mencionar el detalle del primer diácono Esteban. En la primera epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, verso 13, Pablo nos dice de la siguiente manera: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ciertamente, amable oyente, la historia de Esteban prueba esta verdad, dicha por Pablo. Esteban pronto avanzó de un grado a otro, es decir, de servir en lo material a servir con denuedo en lo espiritual, hasta convertirse en el primer mártir de la iglesia de Jesucristo. Bien, pasemos ahora a la segunda división mayor del libro de los Hechos. Ya vimos que la primera división se extiende desde el primer capítulo hasta el número 7. Esta primer división del libro de los Hechos habla sobre la fundación y organización de la iglesia en Jerusalén. Ahora pasemos a la segunda gran división del libro. Esta división habla de la expansión del Evangelio con el establecimiento de iglesias en Asia y en Europa. Y esta división se extiende desde el capítulo 8 hasta el capítulo 28. Vemos en primer lugar que el Evangelio llegó a Samaria. Esto ocurrió porque vino una gran persecución de los creyentes en Jerusalén y estos fueron dispersados a diferentes partes alrededor de dicha ciudad. Una de estas partes fue la área de Samaria. Aquí vemos que Felipe, el segundo diácono que predicó, anunció por primera vez la palabra en Samaria con muy hermosos resultados. Por ejemplo, vemos que los creyentes en Samaria recibieron el Espíritu Santo. Ignoramos, amable oyente, todas las razones por las cuales el Espíritu Santo haya obrado de la manera que obró en esta parte de la Escritura. Lo mismo pasó con Pablo y los Efesios en el capítulo 19, verso 6, pero no con Pedro y Cornelio en el capítulo 10, verso 44. Hablamos particularmente de la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Por la razón que a veces pasaba y a veces no pasaba, concluimos que no es esencial la imposición de manos para el recibimiento del Espíritu Santo. Tampoco es indispensable una visión o dos visiones como las tuvo Pedro en el capítulo 10. La visión de Pedro fue útil en aquel caso por cuanto convenció a Pedro de que era la voluntad de Dios que los gentiles también recibiesen el Evangelio y el bautismo en el Espíritu. Pero aparte de arrepentirse y haber creído en Jesucristo para recibir la salvación, es peligroso querer imponer otros requisitos como indispensables para recibir el Espíritu Santo. En el gran capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos el triste caso de un hombre llamado Simón, el mago. Notamos aquí que Pedro no remite o retiene pecados por simple capricho, sino que explica las condiciones para el perdón. Y vemos que después de esto, el evangelio es llevado al África. Y en este relato del capítulo 8, del verso 26 al 40, vemos cómo es que el Espíritu Santo, con voluntad soberana, tomó a este hombre llamado Felipe de en medio de una campaña de evangelización muy exitosa y le mandó lejos para hablar con un etíope que estaba de regreso de Jerusalén a su hogar en África. El etíope recibió el mensaje de salvación en Jesucristo y fue bautizado. El libro no nos dice nada acerca de que el eunuco que viajaba con el etíope también recibiera el Espíritu Santo, pero sí sabemos que según los versículos 29 y 39, que el Espíritu Santo sí estuvo presente todo el tiempo de dicha evangelización de este hombre y que el hecho de que el eunuco prosiguió su camino muy gozoso prueba que él había recibido el don de la vida. Al llegar al capítulo 9 del libro de los Hechos, amable oyente, vemos como en un paréntesis, porque el autor del libro nos ahora empieza a relatar la conversión y el ministerio de el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, una de las más grandes conversiones de toda la Biblia. Hechos capítulo 9 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Iniciando en el capítulo 9, verso 1, vemos nuevamente cuál es la voluntad soberana del Señor Jesucristo, al elegir a Saulo de Tarso como un instrumento para su obra. A la vez vemos la necesidad que hubo de que Saulo creyera en Jesucristo como su Señor y Salvador. Al llegar al capítulo 9, verso 32, y extendiéndonos hasta el capítulo 12, vemos ahora el ministerio del apóstol Pedro, el ministerio que tuvo en Lida, en Jope, en Cesarea y en el concilio en Jerusalén. Vemos también, de manera de otro paréntesis, el establecimiento del centro evangélico en Antioquía de Siria, en el capítulo 11. La iglesia en Antioquía, amable oyente, fue el fruto de la predicación de los que fueron esparcidos por la persecución que hubo en Jerusalén. Pero no se sabe ninguno de los nombres de los dispersos. Sabemos que Bernabé buscó a Pablo y que le trajo desde Tarso para ser uno de los pastores en Antioquía. En esta porción de las Sagradas Escrituras también vemos que el primer apóstol que murió como mártir fue Santiago. Y vemos el arresto y la puesta en libertad milagrosa de Pedro, como también vemos el inicio del primer viaje misionero de Pablo. El capítulo 13 y el capítulo 14 nos cuentan los detalles de este primer viaje. En su primer viaje, Pablo fue acompañado por Bernabé, por indicación del Espíritu Santo. Toda la iglesia reconoció la vocación de los dos. Estos se dirigieron a Seleucia, embarcándose para Chipre, que era una isla y también era hogar de Bernabé. Estos predicaron en Salamina y en Pafos, donde el procónsul creyó a pesar de la interferencia de Limas o de Bar Jesús. Pablo y Bernabé pasaron a Asia Menor, a Perga, a Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra, a Derbe, a Panfilia y a Talia. Es en Antioquía e Iconio donde fueron rechazados. Fue en Listra, amable oyente, donde Pablo, aunque apedreado, continuó predicando. Y vemos que algunos en esta ciudad creyeron y se estableció así una iglesia con cierta organización. Durante estos años es donde Santiago escribió desde Jerusalén su epístola general. No solamente vemos el primer viaje de Pablo, pero vemos los acontecimientos en el concilio de Jerusalén y el segundo viaje misionero, donde viene la separación de Bernabé por causa del joven Juan Marcos, y donde vemos que Silas fue a Asia Menor sin pasar por Chipre, y que ambos, Pablo y Silas, pasaron a Europa predicando en Filipos después de la visión que tuvieron del hombre de Macedonia. Allí en Filipos, una mujer llamada Lidia fue la primera persona convertida en toda Europa. Se narra también algunos detalles sobre la muchacha endemoniada, sobre el hecho que Pablo y Silas llegaron a estar en la cárcel, sobre el temblor y la conversión del carcelero. Vemos también que el evangelio llegó a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto y a Éfeso. En cada lugar donde ellos predicaron el evangelio fue aceptado, pero la mayoría de los hombres y de las mujeres se opusieron al mensaje. En este segundo viaje, mientras Pablo estaba en Corinto, escribió las dos cartas a la iglesia en Tesalónica. Cronológicamente hablando, estas fueron las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo de las que tenemos en el Nuevo Testamento. Vamos a considerar en breve los detalles del tercer viaje misionero, el arresto y el juicio en Jerusalén y el viaje de Pablo a Roma antes de pasarnos a la lección número 9 y la epístola de Pablo a los romanos en la próxima reunión. La Academia Cristiana del Aire le ofrece una serie completa de estudios bíblicos graduados por correspondencia y también programas de radio. Con gusto le enviaremos la información necesaria cuando nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.